perdido en soledad. Descubrí que siempre hay algo más desafinando mi canción. Cada día crece mi pasión. Quiero verte otra vez, el tiempo es cruel. Dame otra oportunidad. Ya ves que yo sigo el compás de los latidos de mi corazón. Un día vi la inmensidad acompañado de crueldad. Dame tu mano antes que yo regrese a mi soledad. Quiero verte otra vez, que el tiempo es cruel. Dame otra oportunidad. Ya ves que yo sigo el compás de los latidos de mi corazón. El espejo del rencor, voy hacia ti para esperar cuando se va mi soledad. Otra vez, y el tiempo es cruel. Dame otra oportunidad. Ya ves.